digamos, vilipendiado por sobre todo los representantes del Partido Acción Democrática, que no aceptaban las críticas que hacía Ricardo Aguirre en sus temas gaiteros. Y bueno, muere en un accidente de tránsito, ¿no? Qué cosa, qué extraño. Cuando un cantor, cuando un referente de la protesta popular muere en estas circunstancias, siempre son como sospechosas, ¿no? Y bueno, de Ricardo Aguirre seguiremos hablando en el transcurso del programa, porque digamos que la pauta musical se la vamos a dedicar a el monumental de la gaita, Ricardo Aguirre. ¿Y con qué venimos en esta emisión de Biblioteca Viva? ¿Sabías qué? El casco central de Caracas ya está listo para recibir el 7 de noviembre a lectores, editores y escritores en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre. Quienes trabajamos en la Biblioteca Nacional de Venezuela y participamos en esta fiesta literaria para mostrarte la larga vida que tienen los libros, desde el momento en que una publicación se imprime y sale a la calle, comienza un camino guiado de muchos sentidos por los trabajadores bibliotecarios. Preservar libros, garantizar su acceso al pueblo venezolano y promover su lectura son tareas en las que tenemos amplia experiencia, y lo demostraremos en esta edición de FILBEN. Hoy, en Biblioteca Viva, te traeremos un adelanto de las actividades que se desarrollaremos en la FILBEN, que tiene a China como país invitado, y de honor también a nuestro poeta Luis Alberto Crespo, escritor homenajeado. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, Ignacio, ¿y ahora en qué andan nuestras bibliotecas? Biblioteca al día. Estamos a dos días de la FILBEN 2019 y ya el casco histórico, como lo decíamos, está listo para esta fiesta del libro. También están preparados escritores, ponentes y promotores de lectura para atender al público entre el 7 y el 17 de noviembre. Además de... Sí, claro, claro, merecido, que merece aplauso. Sí, señor, muchos aplausos, porque esta es la gran fiesta de la cultura en Venezuela. Además de la Plaza Bolívar de Caracas, donde estará el complejo ferial, se acondicionaron los espacios de la Casa Amarilla, el gobierno del Distrito Capital, el Consejo Municipal de Caracas, el Teatro Principal, el Teatro Bolívar, la Biblioteca Pública Simón Rodríguez, la Librería del Sur Orlando Araujo, la Casa de la Historia Insurgente, la Escuela Yanira Albornoz, la Casa Bicentenario, el Instituto Pedro Gual, y también el Teatro Municipal va a estar metido en esta programación. En todos estos espacios se desplegarán más de 500 actividades destinadas a promover el acercamiento al libro bajo la temática de este año, centrada en redes sociales y contenidos digitales. Además, la delegación que representará a China, país invitado de honor, también se encuentra preparada para mostrar lo mejor de su cultura, para conocer todas las actividades de la edición de la FILBEN, de esta 15ª edición de la FILBEN. Visiten senal.filben.gov.ve. Y bueno, vamos a otra pausa musical, vamos a seguir escuchando a el monumental Ricardo Aguirre con el tema Gloria de un Parrandón, y después continuaremos con este segmento de Biblioteca Viva. Esta gaita no tiene comparación. Gaita, gaita, quien la canta goza y ríe por su son. Gaita, gaita, esta gaita no tiene comparación. Gaita, gaita, quien la canta goza y ríe por su son. Con esta gaita que viva los parranderos. porque con este ritmo goza el mundo entero. La gaita tiene finura con sabrosura, por eso la gaita no se emociona cuando se entona, por eso la gaita no tiene igual. ¡Venga! Goza, goza, parranderos, tu gaitón. Gaita, gaita, por sabrosa, la gaita es reina del son. Gaita, gaita, goza, goza, parranderos, tu gaitón. Gaita, gaita, por sabrosa, la gaita es reina del son. Con esta gaita que viva los parranderos, porque con este ritmo goza el mundo entero. La gaita tiene finura con sabrosura, por eso la gaita no se emociona cuando se entona, por eso la gaita no tiene igual. ¡Hey! Toca, toca, buen gaitero sin cesar. Gaita, gaita, toca, toca, tu parranda sin parar. Gaita, gaita, toca, toca, buen gaitero sin cesar. Gaita, gaita, toca, toca, tu parranda sin parar. Con esta gaita que vivan los parranderos, porque con este ritmo goza el mundo entero. La gaita tiene finura con sabrosura, por eso la gaita no se emociona cuando se entona, por eso la gaita no tiene igual. Canta, canta, parrandero con sabor. Gaita, gaita, porque sientes con la gaita tu folclor. Gaita, gaita, canta, canta, parrandero con sabor. Gaita, gaita, porque sientes con la gaita tu folclor. Con esta gaita que vivan los parranderos, porque con este ritmo goza el mundo entero. La gaita tiene finura con sabrosura, por eso la gaita no se emociona cuando se entona, por eso la gaita no tiene igual. Y seguimos con Biblioteca al Día. El pasado miércoles se celebró el 19 aniversario del Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela con una jornada cultural en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Así es. En la actividad estuvieron presentes el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, y los ministros del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. El ministro Villegas indicó que la relación entre Cuba y Venezuela ha fortalecido las raíces de ambos pueblos para enfrentar con más bríos, desde el punto de vista cultural, los desafíos que tenemos por delante. El convenio de cooperación integral entre Cuba y Venezuela, suscrito en Caracas el 30 de octubre del año 2000, fomenta la ayuda y la solidaridad entre ambos pueblos a través de aspectos como la cultura, la educación, el deporte y la salud. Por supuesto, y más de 30 títulos son relacionados con religiones, fetichismo, esoterismo y supersticiones se exhiben en la muestra De que vuelan, vuelan, instalada en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Sí, señor, la muestra bibliográfica se complementa con 8 imágenes pertenecientes a la colección de Pedro Manuel Arcaya, esa colección emblemática de libros raros y manuscritos. Pedro Manuel Arcaya fue ministro de Juan Vicente Gómez, pero un gran bibliófilo, un hombre que completó una biblioteca particular, una biblioteca privada, bueno, de miles de ejemplares que después pasaron a formar parte de la Biblioteca Nacional. Y bueno, Arcaya, entre otras cosas, fue el que le tocó nada más y nada menos que la tarea de defender a quien atropelló a José Gregorio Hernández. Ya por allí hay mucho cuento de que vuelan, vuelan, ¿no? Esta muestra incluye La Buena Muerte, La Mala Muerte, Las Tres Divinas Personas y Adiós Todopoderoso. La muestra estará abierta a lo largo del mes de noviembre y se verá resaltada con un ciclo de conversatorios y ponencias inherentes al tema. En la Biblioteca Nacional también tendremos desde este martes la muestra Tres Grandes Cumaneses de Venezuela. ¡Ay, por diablo! ¿Estos son de allá de Oriente, chico? Que expone el abordaje que los medios de comunicación han hecho sobre Antonio José Sucre, José Antonio Ramos Sucre y Andrés Eloy Blanco. La exhibición se encuentra en nuestra Hemeroteca Nacional. Bueno, Ignacio, todo está ya casi listo para la Filbec 2018. Tengo entendido que tú tienes por allí una programación que nos parece extremadamente importante al detalle. ¿Qué sería el día a día? Bueno, como bien sabemos, son más de 500 actividades las que va a haber en esta Filbec 2019, la 15ª edición. Que como sabemos está dedicada al poeta Luis Alberto Crespo. Allí vamos a tener digamos conversatorios, talleres. Por ejemplo, el día 8, el viernes 8, vamos a tener un recital que se llama Cuando la poesía tiene música interior. Vamos a hablar de la programación que tiene que ver con Biblioteca Nacional, porque no podemos hablar de las 500 actividades que va a tener toda la Filbec, sino como este es el programa Biblioteca Viva, nos vamos a permitir entonces hablar de la programación de la Biblioteca Nacional. Este recital, Cuando la poesía tiene música interior, la responsable es nuestra directora de la Colección Bibliográfica General, la querida amiga Herenia Acosta. Eso va a ser a las 11 de la mañana en el Consejo Municipal de Caracas, en el espacio Estefania Mosca. Que además, chicos, Estefania Mosca, que tiene un espacio, hay un espacio que se dignifica con el nombre de Estefania, fue esta extraordinaria escritora, maravilloso ser humano, una gran amiga que formó parte también de la Biblioteca Nacional, fue nada más y nada menos que nuestra directora de desarrollo de colecciones durante unos cuantos años, y yo la recuerdo con mucho cariño, de manera que tener organizadas actividades en un espacio que lleva el nombre de Estefania Mosca para la Biblioteca Nacional es realmente un elemento de mucha coherencia, ¿no? Pero bueno, está entonces también el conversatorio Estrategias de Promoción de Lectura Jugando con las Palabras, a cargo de Raúl Bermúdez. Esto va a ser en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, también a esa misma hora, ese mismo viernes 8. Y a las 4 de la tarde, el director del Archivo Audiovisual de Venezuela, nuestro amigo productor audiovisual, melómano, también productor de programas de radio, tiene un programa que se llama Consulado Caribe, que le roncan los motores, Vladimir Sosa Sarabia, va a estar hablando de un tema de mucha actualidad, que es Jack Ryan, el audiovisual en la agresión contra Venezuela. O sea, a partir de este tema, de este seriado norteamericano que tiene como protagonista esta especie de superhéroe llamado Jack Ryan, y que aparentemente en esta temporada se va a desarrollar en Venezuela, y que intentan ya crear a partir de allí como que en el imaginario del pueblo norteamericano que Venezuela es un país, es un peligro nuclear, ¿no? Ya de eso es que trata este seriado, que somos un peligro nuclear, que en cualquier momento, como nosotros somos un poco locos que vivimos en este país, vamos a soltarle una bomba para acabar con el pueblo norteamericano. De esa manera es que trabaja la industria cultural norteamericana, va inyectando, va metiéndole dosis muy bien preparadas a las mentes de los pueblos para ir creando un enemigo al cual después justifican una agresión militar. Así que todos pendientes con este conversatorio, Jack Ryan, el audiovisual en la agresión contra Venezuela. ¿Qué más tenemos? Bueno, es algo que vale la pena resaltar, Ignacio, que en las últimas Filbec, creo que en la gran mayoría, hemos tenido presencia de un pabellón infantil, que es como el antídoto a esa transculturización de la que tú hablabas, esa inyección, esa inoculación de elementos foráneos a nuestra cultura para luego justificar una dominación. Y para nosotros es vital e importante la participación de los niños y niñas en este espacio tan importante como la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Aquí tenemos algunas actividades de Filbec. Si nos las puedes explicar un poco más, que tú la conoces al detalle. Claro, claro que sí. Fíjate tú, bueno, son muchas. Verdaderamente que a lo largo de estos 10 días tenemos una cantidad de, de actividades que son todas para mí muy, muy, muy atractivas. Pero quisiera destacar algunas de ellas. Por ejemplo, el miércoles 13 vamos a tener un conversatorio que tiene que ver con la temática principal de esta Filben 2019. Biblioteca Nacional en el entorno digital. Avances y desafíos. Ahí vamos a tener a Marisabel Rodríguez y Xiomara García, quienes forman parte del equipo que ha desarrollado una serie de herramientas digitales para promover y difundir nuestras colecciones. Eso va a ser a las 2 de la tarde, el miércoles 13 de noviembre, en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Esta actividad es muy, muy importante y creo que vale la pena que nos acerquemos para allá. Ya estamos para ir al corte. Vamos entonces al corte, vamos a identificar. Sí, pero antes de identificar nos vamos escuchando todavía en ese homenaje al Monumental y nos vamos con De la Pastora al Saladillo. Ah, muy bien, entonces empezamos con las canciones que son homenaje a Ricardo Aguirre, De la Pastora al Saladillo. Suéltala, pues. De la Pastora al Saladillo, de un caraqueño zuliano. Un permiso soberano me concedió Dios a Villo. Llevar al barco al terruño de su idilio. De la Pastora al Saladillo, de un caraqueño zuliano. Y al llegar a la Pastora se asombraron los dos barcos. Escucharon aguinaldos como en las Pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, sangre y marco su estribillo. Ricardo miraba a Villo y Villo miró la aurora. Y al llegar a la Pastora se asombraron los dos barcos. Este canto rememora el viejo golpe gaitero. De la Pastora al Saladillo, de un caraqueño zuliano. Y al llegar a la Pastora se asombraron los dos barcos. Escucharon aguinaldos como en las Pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, sangre y marco su estribillo. Ricardo miraba a Villo y Villo miró la aurora. Y al llegar a la se oye un golpe de tambora, la grey marcó su estribillo. Ricardo miraba a Villo y Villo miró. Villo miró. Se notan que se abrazaron. Miró. Yo quiero tanto a mi Caracas. Miro la aurora. Soy gaitero por herencia. Miro la aurora. Buena broma que me echaste Isidoro. Miro la aurora. Canta gaitero, gaita zuliana. Para Maracaibo me voy. Con su permiso, Ricardo Aguirre, maestro de maestros. Bye.

En ¿Qué jerga es esta? Presentamos la palabra llave. Y su significado es... Amigo, compañero, compadre. Esto hace referencia a las carreras de caballo donde dos caballos corren en llave, es decir, como si fueran uno solo. Escuchémosla en una oración. ¿Vas a comer mi llave? Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Bueno, y continuamos con Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. En la primera parte estábamos conversando sobre la Filben 2019, vamos a continuar. Esta Filben, le recordamos, comienza este 7 de noviembre hasta el 17. Dentro de las actividades que se tienen programadas hay una que reviste una gran curiosidad para todas aquellas y todos aquellos que queremos saber un poco más sobre el acceso a los libros. ¿Cómo llega un libro a una biblioteca? ¿Cómo puedo solicitar un libro a una biblioteca y tenerlo en la mano en el momento en que uno lo pide? Necesito una fotografía, necesito un audio, una película, un video. ¿Cómo está eso disponible en la Biblioteca Nacional? Bueno, para eso nuestros compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional tienen programado para los días lunes 11, miércoles 13 y viernes 15. Es como un circuito de la ruta del libro. Esto es en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, ahí en la esquina del Conde, y será de 10 de la mañana a 11 y 45 de la mañana. Así que no hay excusa. Usted necesita saber cuál es la ruta del libro, por qué un libro está tan asequible en una biblioteca pública, en la Biblioteca Nacional. Un mapa, un fonograma, la historia de la vida, lo que usted quiera que tengamos en la Biblioteca Nacional, eso forma parte de la ruta del libro. Así que recuerda, lunes 11, miércoles 13 y viernes 15, el taller La Ruta del Libro, de 10 a 11.45 de la mañana en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Y como de niños y de niñas para nosotros es de vital importancia, también tenemos este viernes 8, Vengo con Cuentos Chinos. Esto es por nuestra compañera de Bibliotecas Públicas, Norelis Rodríguez, de 10 a 11 y 45 de la mañana. Asimismo, también tenemos Juegos Literarios Creando Géneros Literarios con Zaida Rebetti y Maigualida Lara con Yané Paz. Esto se va a hacer en el Pabellón Infantil, que va a estar ahí en Filben 2019. Huellas de batallas y combates pisando Boyacá. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos como invitado especial a China. El escritor homenajeado es Luis Alberto Crespo, y también queremos hacer mención y recordatorio la batalla de Boyacá. Así que el lunes 11, Huellas de batallas y combates pisando Boyacá con Blanca Piñero. También tenemos el miércoles 13, el taller de niños para niños. Vamos a escribir un cuento chino, palabras al viento, lectura de poesías y papagayo chino, con nuestras compañeras Zaida Belisario y Génesis Vera. Así que muchas, muchas, muchas actividades tenemos para nuestros niños y niñas, y les recuerdo que estas actividades para niños y niñas también son bastante compatibles con aquellos niños que oscilamos entre los 40 y los 99 años, así que también podemos disfrutar de este tipo de actividades programadas en el Pabellón Infantil. Del libro a la mesa con Boyacá movemos las piezas, así que esto es para el viernes 15, y dentro de otras actividades que también son bastante importantes, el miércoles 13 es en un conversatorio Biblioteca Nacional en el entorno digital, avances y desafíos, ya que el lema de la Filben tiene que ver con las redes sociales y medios digitales, la lectura en redes sociales y medios digitales. Entonces ahí vamos a tener una gran participación en este conversatorio Biblioteca Nacional en el entorno digital, avances y desafíos. Vamos ahora a escuchar una pieza también en honor a nuestro gran recordado Ricardo Aguirre, Madre. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Madre, solo hay una. Yo con este canto, virgen de Chiquinquirá, que me guarde esa mamá que la cubra con tu manto. Yo te ruego en este canto, virgen de Chiquinquirá, que me guarde esa mamá que la cubra con tu manto. Madre de este mundo, les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por cirio el catatumbo. A las madres de este mundo, les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por cirio el catatumbo. Palabra de amor, madre es grito de agonía, madre no expresa rencor, madre es vida y poesía. Madre es palabra de amor, madre es grito de agonía, madre no expresa el rencor, madre es vida y poesía. Muchas gracias, Elianis. Las Tres Mellizas es una historia escrita en 1983 por Rose Capdevilla, inspirada en la vida de sus tres hijas, Teresa, Ana y Elena. A través de estas pequeñas protagonistas podrás explorar un mundo de aventuras y aprendizaje. Teresa, Ana y Elena se enfrentan a figuras malignas como la bruja aburrida para ganar la batalla en favor de la alegría y la amistad. A partir de las Tres Mellizas se desarrolló una serie animada que llevó el mismo nombre, pero que condujo a una batalla legal para que la autora recuperara sus derechos sobre la obra. Así que muchas gracias, Elianis, por esta información sobre qué leen los chamos. Y le recordamos a todas y todas los usuarios y usuarias que estén pendientes de la Filben, que la Biblioteca Nacional de Venezuela va a contar con un stand, un sitio ubicado por ahí a los alrededores de la Plaza Bolívar. Así que cuando usted vaya paseando por ahí, pregunte dónde está el stand de la Biblioteca Nacional. ¿Qué vamos a mostrar allí en nuestro stand? Vamos a mostrar joyas de nuestras colecciones. ¿Qué quiere decir esto como joyas? Libros del siglo XIX. Vamos a mostrar, es posible, algunos libros raros. Vamos a mostrar, para que sepan también que es un libro raro y por qué se le cataloga como libro raro. Ahí lo vamos a tener. Algunos manuscritos también pueden tener los usuarios y usuarias acceso a la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, a nuestro catálogo en línea. Y también estarán nuestros compañeros de Depósito Legal para satisfacer las necesidades de información que usted tenga sobre este tema. Usted tiene un libro, sea digital o impreso, como hace con el Depósito Legal. Inclusive a nuestros estudiantes que tienen la tesis, que por ley tienen que llevarla a la Biblioteca Nacional y pasar por el registro de Depósito Legal, ahí van a estar nuestros compañeros y compañeras para atenderle en todos estos trámites. También vamos a contar con nuestro equipo de compañeros y compañeras de conservación y preservación de material bibliográfico y no bibliográfico. Así que usted tiene un libro muy querido que se lo regaló a alguien hace mucho tiempo, hace poco tiempo, pero se le está deteriorando. Usted puede acercarse al stand de la Biblioteca Nacional de Venezuela y preguntar cómo hacer para salvar o preservar, conservar ese material tan valioso para usted. Estaremos ahí disponibles durante todos los días de la feria en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, incluyendo el almuerzo, porque no vamos a ir a almorzar, sino para atenderlos a ustedes. Bueno, para eso tenemos un equipo en la mañana y uno en la tarde. No se crean que no vamos a comer, por supuesto. Y si nos lleva algo, mejor todavía. Y dice que va de parte de Biblioteca Viva y lo atenderán igualito como si fuera otro usuario. Señoras, señores, creo que estamos ya en el camino de la Filben 2019. No hay marcha atrás, como tampoco hay marcha atrás para despedirnos en el día de hoy, un poco más temprano, ya que lo notaron, nuestro compañero Ignacio Barreto tuvo que salir corriendo en esto de las planificaciones de última hora de la Filben, muchas responsabilidades, y lo propio nos toca a nosotros. Así que hasta la próxima semana, nos despedimos de esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos a todas y todos por habernos acompañado. A su vez, les recordamos que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Lizde Ramos, en la asistencia de producción, Paola Giné, y hoy estamos estrenando a una operadora de controles aquí. ¿Cómo se llama, cariño? Alexandra Fuenmayor. Gracias, Alexandra, bienvenida a nuestro espacio Biblioteca Viva, y espero que nos acompañes século por color por todo el tiempo de la vida. Así que ha sido un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes. Se les quiere y de gratis. Por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde desde los mismos espacios de Filben. A lo mejor nuestra transmisión queda interrumpida por el desarrollo de la Filben, ya que tengo entendido que va a haber unos pases en vivo, una transmisión en vivo con hermanas radioemisoras. Así que estaremos pendientes. Para nosotros, un inmenso placer. Nos despedimos escuchando entonces Virgen de Chiquinquirá. Se les quiere y de gratis. Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago, ella tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita. Terminada la faena, a su casa la llevó. La tinajita tapó para salvarla de la arena. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestras almas llevar por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestras almas llevar por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Y con esta narración cantemos a la patrona, para que cualquier persona conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana, de todas las soberanas y más sabia religión. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana nuestra vida zampara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Un grano de fe embellece la vida del buen cristiano,